Somos una fuente de aire. Somos una fuente de aire. El respirador. Oxígeno comunitario. La hora 11:43 minutos, continuamos con el oxígeno de cada mañana, continuamos con toda la información. Habíamos estado charlando anteriormente con Juana Forchetti, que bueno, nos proponía para mañana a las 16 horas en Casa Eco este segundo Flash Day. Y ahora vamos a ir con una nota, porque bueno, como venimos informando, a partir de lo que fue la aparición de quien fuera en vida Néstor Zocchini, se realizó en el día de ayer una marcha, y en esta marcha, en la que estuvieron vecinos de Claromecó, se pidió que la verdad salga a la luz. Y para hablar sobre esta marcha, tenemos a Leo Heim, vecino de Claromecó, también ha llegado a la familia de Zocchini, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Leo. Hola, Paola, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Acá Nicolás Becimenco, Paola Moyano, Pata Taliabue, te saludamos. Y bueno, en primera instancia, lamentamos muchísimo este hecho, en el que, bueno, se está pidiendo que la verdad salga a la luz, ¿no? Vecinos de Claromecó se reunieron ayer en la intersección de las avenidas 15 y 26 y marcharon hacia la playa, podemos decir con alguna duda acerca de la primera hipótesis que se puso sobre la mesa, o una de las hipótesis que se puso sobre la mesa, que es la de suicidio. ¿Es así, Leo? Sí, Paola. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Sí, es tal cual lo que vos decís. Bueno, primero estamos todos, esta es una comunidad pequeña, acá primero que todos nos conocemos y segundo que todos estamos relacionados de alguna manera por nuestros laburos, por lazos familiares o porque somos, sencillamente somos vecinos y amigos. Y sí, la comunidad está muy muy golpeada por este tipo de cosas, porque no es usual que en un lugar como este sucedan este tipo de cosas. Y sí, respecto de lo que vos decís de la marcha, hay algo que no se puede soslayar, y es que si de un día para otro se juntan 400 personas en un lugar como este reclamando por justicia, es porque a la mayoría de nosotros no nos termina de cerrar que lo que haya sucedido, las hipótesis acerca de lo sucedido, concluyan en que esto fue un accidente o un suicidio, por muchas razones que son larguísimas de explicar por este medio, por muchas razones, no cierran de ninguna manera. Entonces la idea es que esto no termine acá, que se siga investigando, que yo no pongo en duda de que eso esté sucediendo. Tal vez la justicia, en virtud de los secretos que tienen que ver con los sumarios y esas cosas, la justicia esté haciendo cosas que nosotros no sabemos. Pero lo que queremos es que esto no se cierre como que fue un suicidio o un accidente, porque no hay muchos indicios y muchas sospechas de que han pasado otras cosas, y nosotros no queremos que eso, nunca hubiésemos querido, nadie quiere que estas cosas sucedan, pero bueno, una vez que ya están hechas, lo menos que se puede pretender es que su familia, más que nada, y sus vecinos y sus amigos tengan finalmente una certeza de qué es lo que ha sucedido. Nico, ¿qué tal? Buen día. Nicolás Becimengo te saluda. ¿Qué hace, Nico? Te quería preguntar de las dudas que decís que surgen y por las cuales se organiza la marcha pidiendo justicia. ¿Qué es lo más raro de la investigación, por ahí lo más evidente que ustedes notan? Mira, yo no puedo, cuando vos decís ustedes, debería decir vos, porque yo claro, estoy hablando en nombre mío, no estoy representando absolutamente a nadie, solamente participé, ayudé a organizar esa marcha. Pero bueno, te respondo yo. La hipótesis del suicidio es inverosímil, porque nadie, si alguien se quiere suicidar, se puede tirar de la catarata del Niágara, pero no en la séptima cascada, porque una vez que he sido marinero mercante, he sido pescador toda la vida, y he estado en situaciones complicadas, digamos, en el agua, digamos, y nadie que tenga la sensación de que se está ahogando, por más ganas de terminar con su vida que tenga, continúa con esa posición después de tragar el primer trago de agua. No existe. A mí me ha pasado caerme al agua de una lancha con ropa, con botas, con equipo de agua, abajo de una red, y salís, caminás por arriba del agua. La sensación de estar ahogándose es espantosa, por más que vos hayas decidido que querés terminar con tu vida, no hay manera. Leo, y la hipótesis del accidente también es muy traída de los pelos. Claro, eso iba a preguntar. Y no hay posibilidad, digamos, por la altura que tenía el agua o por el lugar en el que sucedió o en el lugar en el que lo encontraron, que no haya podido hacer pie o, digamos, que haya terminado siendo un accidente, digamos. Sí, posibilidades hay, porque por arriba de las cascadas, por las piedras antes del salto de agua, digamos, se puede pasar caminando sin problemas, más ahora que es época, venimos de una sequía muy prolongada y los arroyos no están con mucha agua. Vos podés pasear por arriba de las piedras con el agua a la rodilla, patinar, golpearte la cabeza y caerte al agua desmayado y ahogarte. Eso es algo que puede suceder. Ahora, lo que no puede suceder en esta época, en la que todos dependemos de este aparato con el que yo estoy contestándote y estamos teniendo esta comunicación, es que alguien se aparte 2.000 metros de su vehículo sabiendo que va con un destino, digamos, que va a ir a 2.000 metros de donde dejó su vehículo y dejar el teléfono arriba. Eso es muy sospechoso, porque naturalmente, instintivamente, así como el fumador que va a la esquina y lo primero que se ocupa es de que su atado de cigarro está en el bolsillo, por estos días lo primero que cualquier persona que utilice estos medios de comunicación se fija es de llevar su teléfono en el bolsillo, más en un lugar en donde estás solo y la única manera de comunicarte con otro es un teléfono celular. Leo, te pregunto, ¿estás al tanto de cómo sigue la investigación en Fiscalía, si se han prestado testimonios después de esta marcha? No, yo no tengo acceso a la causa, supongo que los familiares sí, y no, lo que sabemos es que se está trabajando, que están peritando teléfonos, inclusive que han secuestrado algún teléfono, es decir, que de la justicia también, supongo yo, que no existe el pleno convencimiento de que esto haya sido solamente un accidente. Leo, yo quiero volver a la hipótesis anterior que estabas planteando desde tu visión respecto de una persona que deja el celular en el auto. Y bueno, una de las hipótesis que están dentro de la causa es la de suicidio. Sin embargo, desde la familia decían, bueno, pero no, Néstor no tenía características de una persona que estuviera a punto de tomar esta decisión. Y bueno, a veces es difícil saber cuándo una persona está pensando en terminar con su propia vida. Sin embargo, todos los comentarios que hay en relación a Néstor lo ponen como un vecino muy activo. Me gustaría que puedas describirnos a Néstor desde tu mirada o desde tu conocimiento, digamos. No sé qué tan cercano eras a Néstor Zocchini, pero bueno, ¿cuál es tu mirada en relación a Néstor? Sí, exactamente como vos decís. Sí, mi relación personalmente, mi relación con Néstor es de toda la vida. Néstor venía a tomar la leche a casa con mi hijo porque es más o menos de la misma edad y iban juntos a la escuela, así que lo conocemos de siempre. Si bien no teníamos últimamente una relación así muy, muy fluida, pero nada, por cuestiones que tienen que ver con nada en especial. Nadie tiene relación muy fluida con cada uno de sus vecinos, ¿no es cierto? Pero lo que vos decís es cierto, digamos, ayer mismo a mí me han llamado gente, porque Néstor también laburaba por su cuenta, digamos, hacía mantenimiento de casas, cuidaba casas, entre otras muchas cosas que hacía, ¿no? Y como yo también estoy vinculado al gremio de la construcción, tenemos clientes en común. Bueno, me han llamado más de uno de Buenos Aires, de casa que cuidaba él, para lamentarse y hacer una suerte de catarsis acerca de lo que ha sucedido. Y inclusive algunos me decían, estuvo almorzando el sábado pasado en casa y estaba, digamos, absolutamente ilusionado y contento con las cosas que le estaban pasando en términos personales, que tenían que ver con su trabajo, que le estaba yendo muy bien, que tenía un montón de proyectos, porque era un tipo muy muy activo, muy muy inquieto, muy emprendedor. Así que sí, bueno, eso por un lado descarta la teoría de que hubiese sido alguien que estuviera con algún problema tan grave como para intentar quitarse la vida. Bien, Leo, te agradecemos muchísimo por este contacto. También queremos saber si estás al tanto de cuáles son los pasos a seguir ahora a partir de la marcha de ayer por parte de la familia y el acompañamiento de la comunidad. No, estamos en contacto, pero bueno, supongo que la familia, dependiendo de cómo siga la causa y cuáles sean los pasos y las acciones que determine la justicia que se deban hacer, seguiremos insistiendo con esto de darle visibilidad a esto que ha pasado. ¿Se habló de una nueva marcha? se habló de hacer tantas marchas como sea necesario hasta que sus allegados y toda la comunidad tenga la sensación de que se ha llegado la verdad. Bien, perfecto. Pau, no sé si algo más. No, solamente agradecer a Leo por este tiempo y quedamos a disposición para la información que sea necesaria compartir. El aire del respirador siempre está disponible para toda la comunidad y para difundir toda la información que sea necesaria. Muchísimas gracias, Leo, por este tiempo. Bueno, les mando un abrazo y les agradezco por el espacio que ayuda a visibilizar lo que está pasando. Muchas gracias, Leo, y que se haga justicia. Nos vemos. Un abrazo. Escuchábamos a Leo Heim, vecino de Claromecó, diciendo qué fue, digamos, por qué fue la marcha que se realizó en el día de ayer y que va a continuar en tanto y en cuanto no esté en clara la desaparición, la muerte de Néstor Zocchini. La hora 11:59 minutos, estamos ya en el cierre de este respirador de cada mañana, de lunes a viernes, de 10 a 12 a través de la radio cooperativa Indie Rock 104.7 en el megahertz de la ciudad de Tres Arroyos, también en fmindierock.com.ar. Hoy se estuvieron comunicando como todos los días a través de las redes, aparecemos como @elrespirador.indy, también como @fmindierock en Twitter, Facebook e Instagram, y el 2983-542913, que han sido las líneas habilitadas para anotarse en los sorteos de este fin de semana, gente, que estamos sorteando dos entradas para el teatro que estará hoy a la hora 21, Los Fisgones. Sí, Luchito, ¿algo para decir? No, ya empezamos a hacer el sorteo con los de Principio Activo. No sé si... Primero hicieron lo de Principio Activo, que es el sábado. Primero empezamos por lo del sábado, el 11 del 11, 23 horas. Decimos ganadora ya, sí. Ya tenemos... Ganadora, ya di la mitad de la... Saqué la mitad de las posibilidades. Ok, bueno. Ya tenemos las dos entradas... sorteadas para Principio Activo. Sí, ya sabemos quiénes son. Dos. Son dos entradas. Dos entradas para una persona. Para una sola persona. Claro. Ah, bien, bueno. Entonces, la persona afortunada que podrá elegir con quién ir, que se lleva las entradas de Principio Activo, que va a disfrutar mañana a la noche a las 23:23 en Chapas, es. Sana. ¿Lo decimos? ¿Ya está subido a las redes? Casi. Bueno, entonces okay. Lo decimos. Okay. La ganadora es Gisela Más. Ganó las entradas para ver a Principio Activo. Dos entraditas para Gisela, así que esperemos que las disfrute. Bien, genial, buenísimo. Y el sorteo para Los Fisgones lo vamos a develar en instantes nada más. Ya entonces tenemos la ganadora que se lleva las dos entradas de Principio Activo. Es Gisela Más y vamos a ver qué es lo que sucede con las entradas para Los Fisgones que se estarán presentando en el día de hoy. Y ahí está la escribana Pata Murphy. La escribana Pata Murphy. Con el sorteo que, para mayor claridad, para mayor veracidad, lo hacemos a través de Instagram. Subimos una historia para que todas las personas que tengan alguna duda de la escribana Pata Murphy, quede ahí registrado quién se gana las entradas. Se está realizando en este momento. Tenemos redoble de tambores. Y la persona afortunada, que también se lleva las dos entradas, una persona. Bien. Sí. ¿Quién se va a ver los fisgones? Tenemos a Ciruli Sandra, que fue muy la bien. Ganadora de las dos entradas para los fisgones. Más que merecedora, mira. Que siempre está escuchando, siempre está mandando mensajitos. Sandra, entonces, para vos, las entradas para ir hoy a ver los fisgones. Disfruten mucho con quien decidas ir de esta obra de teatro que se está presentando hoy. Bueno, muchachis, nos estamos yendo. Nos fuimos. ¡Lo fuimos! Estuvimos hoy con el espacio Raíz y en su espacio de cine, espacio Raíz Reta, con Seba y Romy, que todos los viernes nos traen información de cine. También tuvimos la nota con Juana Forchetti para lo que va a suceder mañana a partir de las 16 horas en San Lorenzo 253. También estuvimos hablando con Leo Heim sobre el cierre del programa, vecino de Claromeco, que daba las explicaciones acerca de la marcha que se realizó en el día de ayer para que haya un esclarecimiento en el caso Zocchini. Y como todos los días, en la operación técnica, los controles a cargo de Lucho Corretese. En la producción, co-conducción, nuestra queridísima Pata Tagliabue. También en la producción y co-conducción, nuestra queridísima Chacha Carrera. Pará, Patita, ¿tenemos alguna otra respuesta? Hoy nos estuvimos preguntando cuál es tu tradición favorita. Yo no dije la mía, Yo no dije la mía, quiero decirla. ¿La de folclore? No. Ah, bien, bueno, no, sí. No, yo conté eso, de que en algún momento, pero mi tradición favorita en la actualidad es cortar la semana. Miércoles, ¿con quién? Jueves. ¿Con la tijera? ¿Con qué cortas la semana? No, oh, Patita, con onda, con onda. Claro, le, con onda. Con gente onda. Amiga, con gente amiga, con, no sé, puede ser grupo radioteatro. Generalmente llamamos al tío Carlos. Muy bien. Siempre ahí miércoles. Va. Miércoles. Puede ser miércoles, jueves, martes, lunes incluso. Cortamos la semana, pero hay que cortar la semana. En la semana algo distinto tiene que suceder, lo que sea. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Sí, bien. Tenemos respuestas. Dame un segundo porque estábamos buscando, porque hay varias. Amasar pastas, puso bien. Alguien. Dame un segundo, que por ahí hay más. Esperá, porque todas juntas aparecieron, ¿me entendés? Y suele pasar. Los sábados hacer el mate y desayunar en la cama, nuestra querida Maricerra. Es muy buena esa. Sí, sí, sí. Después, despertarme más temprano de lo necesario para tomar mate en la cama. Otra respuesta más de la cama. Y nada más, hasta ahí nomás. Ok, perfecto. Después había, dame un segundo más, sí, porque había otras por el Fono Rock. Ajá, de paso, bien. Paso la información respecto de las entradas, los fijones, sí. Las retirás, Sandra, en el museo, las dejamos a nombre tuyo, que fueron de sorteo, para que ella se quede tranquila. Sé que va a estar muy contenta, porque ayer me dijo, ojalá que me la gane en el sorteo. Así que bueno, bien. Ahí el sorteo. Bien, ¿qué más? ¿Tradición favorita? Sí. De tu señora mamá. Sí. Mi tradición favorita es hacer castiele para Castiele, Pascua. Las castiele. Castiele para Pascua. Y las tortas fritas para reunir a los nietos. Sí, tal más cual. Más linda, más linda, más linda, más linda. Sí, una genial así que total. Por ahí, hasta ahí llegamos. Perfecto. La tía Lili dice que muy lindo el programa. Ah, está toda la familia ahí haciendo el aguante. Qué hermoso. A bien, pleno. Hasta ahí llegamos. Bueno, gente, terminamos de despedirnos entonces. Sí. En los deportes, móvil, producción y otras yerbas, nuestro queridísimo Nicolás Besimenco. La última info en el deporte, Miguel Lasarte será el destacado 2023 en el paseo del deporte. Este enorme boxeador tresarroyense será el destacado de este año en el paseo del deporte que funciona en el Polideportivo Municipal. Bueno, la ceremonia en la que se colocará su imagen en el lugar será el 16 de noviembre a las 19:30 ahí en el Polideportivo. Y nos vamos con los datos del tiempo actualizados. 20 grados la temperatura actual, humedad 33%, el cielo está nublado, hay mucho viento a 32 kilómetros por hora. Para hoy 24 grados de máxima y 11 de mínima y se esperan lluvias desde las 4 de la tarde hasta pasada la madrugada. ¡Ah, mirá! No miré. Y acá estoy viendo hasta las 5 de la mañana. Va a haber lluvias y con bastante intensidad. No sé si será así, porque viste cómo es el viento, cambia y por ahí llueve un poquito y después queda un día bárbaro. ¿Viste cómo es? Mi pronóstico da lo mismo. El clima. Igual hay alerta por tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional está dando alerta por tormentas para este viernes en la ciudad de Tres Arroyos. Para la tarde lluvias y para la noche tormentas fuertes. Perfecto. Bueno, gente, mi nombre es Paola Moyano. Les mando un abrazo enorme. Les deseo que tengan una buena jornada, que tengan buen fin de semana. Y va el palo. En fin. Bueno, gente. Ok, así terminamos el viernes. Así terminamos el viernes. Abrazo enorme. Cuídense mucho. Y recuerden que sin medios comunitarios no hay democracia. Nos vamos escuchando El Bordo junto con Moyo. Y esto es Certezas de Cartón. La clave está en seguir, no pienses en llegar. Camino firme al fin, por donde nunca confiarás. Tus penas de campeón. Me repetí así, nunca logré escuchar. Me prometí así. De cartón y piedra libre. Atención, señor operador, va toma 1 en 3, 2, 1. De 10 a 12, de 10 a 12. El respirador, la alternativa en el aire, en 104.7 MHz o en fmindierock.blogspot.com. El respirador, el respirador, el oxígeno de cada mañana.